corazón late cada vez más fuerte. Tu radio se empieza a pintar con los colores del cielo. Gracias a quien nos hizo sentir esta pasión y el orgullo de alentar por estos colores. Ojalá volvamos a recuperar esa identidad racinguista que ya está comenzando. No puedo parar, no me canso de gritar. Porque siempre brillará. Auspicia Organización Sur para su línea Volkswagen. Avenida Hipólito Yrigoyen, 3119, Lanús Oeste. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal, primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. El recibimiento es de primera, el partido lo jugás vos, el resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal, www.sexnos.com.ar. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales: Avenida Patricios 593, Barracas; Avenida Mitre 851, Avellaneda; y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Muy bienvenidos, queridos académicos, al programa número 777 de Identidad Racinguista. Como todas las noches, tratando de informar al pueblo de Racing de lo que va pasando día tras día en nuestro queridísimo club. La verdad es que vengo del Café Tortoni, acá cerquita de la sede, de AM650, de la radio. Y estoy emocionado porque Facundo Saba, quien para mí es uno de los tipos más importantes que he conocido en el mundo del fútbol, presentó su libro. Un libro que no solamente habla de lo que pasa dentro de la cancha, sino que también transmite muchos conceptos de la vida. Y les soy sincero, estoy emocionado porque Facundo Saba, en su presentación, solamente mostró goles de Racing. En la tapa está con la camiseta de Racing. Mostró la humildad que siempre llevó pegadita al pie Facundo Saba. La verdad es que me emocionó muchísimo lo del libro. Ayer me enteré que hoy finalmente se iba a hacer la presentación. Sé que mañana en Ramos Mejía también va a ser la otra presentación, la más popular. Esta fue, podríamos decir, algo íntimo. Los colores del fútbol, lógico, haciendo alusión a su apodo, a su característica de Colorado. Y realmente encontré en Saba un personaje que sí o sí va a tener que estar ligado a Racing nuevamente en algún momento, porque su vida gira en torno al fútbol, su vida gira en torno a la familia, a los amigos, a los seres queridos, y su vida también gira en torno a Racing, y eso es algo que a todos los hinchas de la academia nos pone orgullosos, saber que tuvimos en la cancha un jugador que, además de millones y millones de momentos complicados y además de muchos goles que ha marcado, ha dejado una marca, y principalmente los que le decía, saber que un jugador de su trayectoria siga emocionándose con Racing y siga queriendo tener vínculo con nuestro club. El libro no tuve la oportunidad de leerlo. Esta noche prometo leer el 50%, o por qué no el 100%, porque la realidad es que no es un libro tan grande. Ya mismo voy a decir cuántas páginas tiene. A ver, creo que son 105 páginas. El prólogo es de Víctor Hugo Morales. Fue confeccionado conjuntamente con Marcelo Máximo, un amigo de la casa, periodista de Diario Clarín, que escribe para Racing, o escribe de Racing, por eso muchos les sonará familiar su nombre. Hablo todo pausado porque les digo que cuando uno escucha a Saba se da cuenta de que en la vida hay que hablar todo pausado, y que hay que ser mesurado, y que hay que tener cuidado, porque hay gente que verdaderamente se siente muy representada con el fútbol, y se da cuenta uno que todos los días se aprende algo, como dijo el Colo. Y hay que saber escuchar, hay que tener compañerismo, hay que darse cuenta de que si bien el fútbol, y en este caso Racing, es muy importante, también hay que saber ser buena persona. Y eso es uno de los temas que, sin saberlo, van a ser eje de este libro del Colo Saba, un tipo que, repito, para mí va a tener que estar relacionado siempre con Racing. Yo en su momento lo dije, a mí me encantaría que Saba sea el manager del club, y si no es el manager, que en algún momento sea el técnico. Primero y principal por muchas charlas que he tenido, algunas charlas, si quieren, que he tenido con Facundo Saba, su filosofía de vida, y principalmente para esto que estábamos hablando de entrenador, su filosofía del juego, su manera de ver las cosas, su identidad futbolera, que me identifica y mucho. Y les soy sincero, cuando uno conoce a un personaje como Saba, por momentos se arrepiente de ser tan fana del fútbol y de ponerse tan en el lugar del hincha cuando uno va a la cancha, porque si en algún momento a mí se me escapó, como con muchos jugadores, algún insulto a Saba, después de conocerlo, después de saber su amor por Racing, su hombría de bien principalmente también en toda esta historia, es como que uno se arrepiente y se da cuenta de que hay un montón de factores externos. Un momento complicadísimo como el que vivía Racing en la época de Saba, con De Tomaso, con millones de incumplimientos, de incumplimientos no solo económicos, sino en lo humano. Un gerenciamiento que debería tener, y digo debería, aunque tengo conocimiento, un pésimo trato con el jugador de fútbol, un pésimo trato con aquel jugador que el fin de semana va a tener que representar la camiseta de Racing, sea bueno, sea malo. Y en la vida se sabe que para poder llegar a buen puerto hay que tener buena comunicación, seguro, entre las partes. Siempre se dijo unión entre el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y el hincha, que las cuatro patas de la mesa estén en orden. Y al escuchar a Facundo Saba y al saber todo lo que ha progresado Facundo Saba, que como él bien dice, todos los días aprende, se da cuenta de que hay un montón de factores externos a lo futbolero, a lo que uno ve los fines de semana, que terminan siendo importantes en la vida de los jugadores. trascendentales. Facundo Saba, hincha de Racing, que jugó en el peor momento o en uno de los peores momentos del club, no solo por lo futbolístico, sino por lo institucional, en el año 2008, cuando Racing jugó la promoción, y que tenía el peso sobre sus espaldas de ser hincha del club en el cual jugaba, y que lo supo representar como a cualquiera de nosotros nos hubiese gustado, y que a pesar de tener buenas y malas, como todos los jugadores y como todas las personas, principalmente va a dejar en el recuerdo de los hinchas o de los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, yo muy poquito, otros amigos o colegas muchísimo más, va a dejar un gran recuerdo, y ojalá, repito, pueda terminar su carrera como corresponde en Quilmes o en el club que él quiera, y que después en algún momento, como hincha de Racing que soy, me encantaría poder tenerlo en el club. Facundo Saba, buenas noches. Flavio Azaro te saluda. Bienvenido a Identidad Racinguista. Hola, Flavio. Buenas noches. Gracias. La verdad es que estoy... Te soy sincero, Facundo. Te veía ahí en el escenario con Marcelo Máximo, con el flaco Campagnolo, con tu amigo de las divisiones inferiores. Y me emocionaba porque son esos momentos en donde uno dice... ¿Cómo me hubiese gustado jugar al fútbol para poder vivir todo lo que estaban contando ustedes? Porque uno como amateur de este deporte, como aficionado, como tipo que va a jugar con los amigos, siempre sueña con tener un momento de gloria como el que ustedes viven. Pero principalmente me emocioné porque lo primero que mostraste fueron tus goles. Y todos los goles que mostraste, no sé si fue a propósito, fueron con la camiseta de Racing. Y la verdad es que me emocioné, Facundo, y te lo tengo que decir porque me llevé una linda jornada del Café Tortoni esta tarde. Bueno, me alegro. No sé, no, yo le di todos los goles al que hizo el video, pero se ve que puso solo eso. Igualmente estuvo lindo, la verdad que no sé si por casualidad o qué, pero la verdad que lo disfruté y fue un lindo momento. Facundo, en un momento se dio como para que los que estábamos de tribuna preguntemos algo, y yo me agarró esa vergüenza que uno le agarra cuando no estaba pronosticado una pregunta mía en este caso, pero te iba a preguntar porque hablaste de tu familia, hablaste de tu carrera, y en un momento te quería preguntar, ¿y Racing qué es para vos o qué es para tu vida, Facundo? Y te lo pregunto ahora. No, y bueno, Racing yo en el libro cuento. Para mí es algo muy importante porque yo crecí a través de mi viejo, que ahí yo me hice hincha de Racing cuando lo vi a mi viejo llorar cuando se fue al descenso. Yo tenía 8 o 9 años. Y a partir de ese día seguí a Racing y la B. Bueno, ahí con él, cuando él se pudo llorar, yo me pude llorar con él, nos abrazamos y ahí me di cuenta que el sentimiento que yo tenía por el club, ¿no? Y bueno, nada, después cuando estuve ahí disfrutando de todo el día a día, el momento a momento de estar en el club que uno ama. Facundo, y como bien vos decís, estar en el club que uno ama y demás, pero ¿cómo fue tu estadía en Racing? ¿Qué te llevaste? ¿Te quedaron más cosas lindas o más cosas de las que uno las recuerda como algo que es triste pero que a la vez lo emociona? No, todo lo que viví ahí fue realmente hermoso. Fue hermoso porque más allá de los momentos difíciles, siempre estuvimos trabajando a full, poniéndole el pecho a la bala a todo. Después, bueno, la relación con los hinchas que tengo en la calle, donde me ven, en cualquier lado, siempre muy linda. Entonces, y además hice muchos goles, me sentí como en mi casa, digamos, ¿no? La verdad que muy, muy, muy feliz pasado por Racing. ¿Es una casualidad también que en la tapa estés con la camiseta de Racing o esa la elegiste vos, la tapa? No, eso no es casualidad. Eso no es casualidad porque yo, las identificaciones para mí, la identidad es muy importante y bueno, nada, a mí Racing es mucho para mí, pero qué sé yo, me gustó esa foto y bueno, ahí está. Facundo, ¿vas a seguir jugando al fútbol? ¿Lo tenés decidido? Sí, un año más voy a... Por lo menos un año más, después veo cómo termina el que viene. En Quilmes, bueno, ¿no? No, no sé todavía, no sé. Hay muchas posibilidades de que pueda ser Quilmes, pero no hay nada terminado, o sea, ni hablado, ni siquiera. Pero bueno, pasé un muy buen año ahí, ahora vuelvo a primera, un lindo proyecto, ojalá que pueda ser. ¿Sabes qué, Facundo? Yo siempre pensé, y es más, lo dije al aire muchas veces, que a mí me encantaría que vos seas técnico de Racing en su momento. Pero está tan difícil el puesto ese de técnico, está tan supeditado a los resultados que a veces pienso, a ver si viene Saba, le va mal 3-4 partidos, la gente no tiene paciencia, el fútbol le manda resultados rápidos, mejor lo ubicaría en otro lugar a Saba. Y pienso, como presidente todavía no te veo, pero sí te veo capaz en un lugar como manager de otra cosa. ¿A vos te gustaría? ¿Es una locura mía? No, a mí me gustaría entrenar, no tengo miedo a... Tengo mucha confianza en lo que... Yo sé que voy a ser mucho mejor entrenador de lo que soy como jugador, eso no tengo duda. Tengo aspiraciones de dirigir a la selección a futuro, no inmediatamente, pero en futuro. Me preparo día a día para ser entrenador, ser un buen entrenador. Tengo mucha confianza, voy a armar un buen grupo de trabajo, con gente capaz. Buena gente también, no me da miedo perder y voy a hacer todo lo posible para que nos vaya bien y se pueda disfrutar mientras yo sea entrenador, no de Racing o de cualquier club. Facundo, me preparo para ser entrenador, no es fácil, sé que no es fácil, sí. Pero a mí es algo que viene en mí desde chico también, de entrenar. Me acuerdo que una vez en una charla que tuve con vos me comentaste que anotabas todo lo que te gustaba y lo que no te gustaba de lo que ibas viviendo como jugador de fútbol, ya sea de los entrenadores, de alguna situación del juego, de lo que sea, ibas anotando. ¿Todavía seguís con el anotador ahí anotando lo sí, que te gusta? Sí, igual que me enseñó a los 20 años, 19 años, empecé a anotar, anoto todo. Trabajo, ya no solo de lo que tengo, sino de cosas que voy averiguando, otros entrenadores, otros técnicos, acá, de afuera. Soy muy admirador del fútbol casi Barcelona, entonces sé todo sobre Barcelona, cómo trabaja, cómo es el club. También Mourinho, he leído los dos libros de Mourinho, tiene cosas muy interesantes de la forma, el método de trabajo que tiene. O sea, me voy preparando porque sé que no es fácil entrenar, pero... a la vez es algo apasionante para mí. Facundo, como para dejarte tranquilo ya que descanses, porque me imagino que debe haber tenido una carga emocional esto que viviste, tener enfrente toda la gente que querías, técnicos, familiares, tus hijos, tu señora, de todo, y es un momento que seguramente vos lo debes haber vivido con muchísima emoción, por eso te hago la última. Una enseñanza que quieras brindar a través del libro, como para que la gente antes de comprarlo sepa de qué se trata la historia. No, el libro son 13, 14 temas, todos relacionados al fútbol, la formación de los jugadores, lo que significa ganar y perder, todo lo que es el liderazgo, grupo, roles, psicología social, enseñanza como lo que a mí me sirvió el estudio para crecer como jugador, como persona, las concentraciones que ahora están tan de moda, si sirven o no sirven con esto de la selección, mi opinión sobre el tema, experiencia, tiene lo institucional también, cómo influye directamente sobre el rendimiento de un equipo dentro de la cancha. O sea, hay muchos temas que son todos relacionados al fútbol y hay algunos son entretenidos de época, con experiencias y todo mechado con esas cosas. Facundo, sé también que hay mucha participación y que nos sirve a los periodistas, a los que están estudiando también, porque hablas de lo que son los medios, de la importancia de los medios para el jugador de fútbol, así que lo recomiendo. Te uso de periodista en este momento. Mañana la presentación, diría yo, popular, la de la gente, ¿dónde se hace? Sí, mañana en el Colegio Word a las 6:30 para 7, con el fútbol. Ahí en Ramos Mejía, con Eduardo Sacheri, que es el que escribió El secreto de sus ojos, el guionista, con Cachito Vigil, con Marcelo Rofey, con José Chatruc en la mesa. Qué grande, Chatruc. Va a estar va a estar... Hoy se quejaba porque no lo pusiste en la mesa, se quejaba, Chatru, quería poder. Quiere todo, va a estar mañana. Está muy bien. Le mandamos un abrazo al Pepe, que también lo queremos muchísimo, y que él podría escribir un libro, quizás más de sus locuras, de su nueva versión de periodista. Algo podría inventar, Chatru, ¿no? Sí, tiene labia para hacer 5 libros, no uno. Colo, gracias por todo, suerte mañana, y la verdad es que te lo digo, me encantaría que estés vinculado a Racing cuando vos quieras o cuando Racing te necesite. Y como te dije hoy, bueno, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por Racing. Bueno, gracias a ustedes, porque yo también crezco mucho escuchándolos y con los debates y con todo lo que opinan y generan, ¿no? Gracias, Colo, cuídate y suerte mañana. Un abrazo y nos estamos en contacto. Gracias, Colo. Ahí pasaba Facundo Saba. Un grandísimo hincha de Racing y una grandísima persona. Esto es Identidad Racinguista, primera tanda. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos decantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. La mayor variedad en indumentaria de Racing la encontrarás en Football Sports. Modelos anteriores y actuales de buzos, conjuntos y camisetas. Football Sports, atendido por hinchas de Racing. La Valle 653, local A1, Capital Federal. Comunicate al 5032-1046. 5% de descuento para socios de la academia. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares, módulos. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808. mevelo@ciudad.com.ar. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568 4382-5392. Avenida de Mayo 1370 en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. ...2027... ...cómo está la gente... ...cómo están los celulares de Identidad Racinguista... ...que habló Riquelme en el programa de Panza la Daga... ...me dice un amigo... ...Panza la Daga, que es Pablo la Daga... ...un amigo de la casa, yo siempre lo dije... ...mi padre periodístico... ...a padre, si no lo estoy matando... ...mi hermano más grande periodístico... ...así que habló Riquelme, Dáquila... Así es, buenas noches. Igual te estaba escuchando recién en el corte y me pareció que se estaban haciendo un llamadito de atención, un reto. Ah, sí, un amigo que me llamó. ¿Pero qué vas a decir? ¿El nombre vos, Dáquila? No sé quién era. Yo escuchaba nada más lo que hablaba vos. Sí, un amigo que me dice, como me postulás a mí para técnico, postulás a todo. Así cualquiera, vos sos un vendehumo, me dijo. Después se rió, pero bueno, no lo voy a mencionar. Pero le mando un abrazo al técnico de la reserva de Racing. Ahora, Juancito Dáquila. Sí. Escúcheme usted. Lo escucho. Juan Román Riquelme, ¿qué dijo nuestro número 10? ¿Cómo nuestro número 10? Y en algún momento jugó en Boca. No, en algún momento jugó en la selección argentina. Por lo tanto, pasa a ser nuestro número 10. Yo soy argentino, fana de la selección. Sí, fanático. Siempre es interesante escuchar a Riquelme. Y más si habla de Racing, ¿no? Sí, lo venía escuchando recién. Estaba hablando en la radio, como decías vos, del Pan Saladada. Que habló de Racing. En el programa. En Radio del Plata, sí. En Fox Sports, Radio del Plata. Exactamente. La radio que se ve, como dicen ellos. Así es. A ver. Así es. Estaba hablando, le preguntaron primero si se veía cerca de Boca. Riquelme tiene una forma muy particular de responder. Es muy vivo y no va a decir que se ve lejos de Boca, pero siempre lo deja para que uno entre líneas saque sus propias conclusiones. Y después le preguntaron si hubo algún acercamiento de algún club de Argentina o de donde tuvo ofertas, y reconoció que uno de los interesados fue Racing. También reconoció que habla frecuentemente con Miguel Ángel Russo, con quien tiene una excelente relación, y dijo, o tampoco lo dijo en realidad, porque esto que te comentaba recién de que Riquelme es muy particular para responder, pero dio a entender que en el único club donde no jugaría es en River. ¿Pero entonces, qué dijo? ¿Qué dijo de Racing? ¿Qué dijo? A ver. Dijo que habla con Russo. A ver, rebobinemos. ¿Qué dijo de Racing? Que habla con Russo, que Racing es uno de los clubes que está interesado en contar con los servicios de Riquelme. Ya notamos que, viste, que hay un poco de misterio, porque sí, el otro día final, Podestá dijo que no existía nada, ahora Riquelme sale y dice otra cosa. Capaz sí. Que Riquelme quiere él jugar en Racing. Al final de la nota dijo, le preguntaron si se veía lejos de Boca, y él obviamente que no dijo ni sí ni no, pero dijo que si el representante se reúne con algún dirigente y no le preguntan sobre la continuidad de Juan Román Riquelme en Boca, que cada uno saque sus propias conclusiones. Es decir, que Riquelme de alguna manera siente que es una posibilidad cada vez más concreta. Está bueno, su salida de Boca. Está bueno esto que me estás contando. ¿Sabes por qué, Juan? Porque primero significa que Racing tuvo un contacto por Riquelme. Grande, chiquito, dos llamadas, una llamada, un mail, un SMS, lo que sea, una charla, un café, un asado, lo que sea, pero hubo un contacto por Riquelme, que ya para mí es un lujo. Que Racing pretenda contactar a Riquelme y Riquelme no diga que no, y no diga que no tiene ni ganas de jugar, ni que diga que no hay posibilidad, para mí es un lujo. Puso un ejemplo claro, porque le preguntaron si Viñolo le dijo que él no lo veía en el fútbol argentino con otra camiseta que no sea la de Boca, y Riquelme le respondió, si a vos en la radio que estás actualmente se te ve ese contrato y no te llaman, y te llaman de otra radio, ¿qué haces? Y yo me voy, y bueno, yo también, le dijo Riquelme. Es vivo Juan Román Riquelme, ¿eh? Ay, qué lindo que sería, qué lindo que sería, Dáquila, pero yo hoy lo veo como algo difícil. Sí, sin duda. Pero me emociona, porque que salga Riquelme y diga que habla con Russo, porque está el otro día nos dijo que Russo no se lo pidió. ¡Ay, ya! Entonces cuando uno nota, porque guarda, a mí me gusta que me mientan, sí, en caso de que esa mentira tenga que ver con algo que le va a hacer bien a Racing, que me mientas, porque realmente si yo digo que voy por Riquelme y después no se da y traigo a X jugador, epa, estoy quedando pegado. Esa mentira me encanta, porque es una mentira que le hace bien a Racing. O en definitiva, ¿qué importa que los medios o los hinchas de Racing sepan que Riquelme está cerca o lejos? Lo importante es que venga Riquelme. Claro. O que la operación se haga como se tiene que hacer. Después queda en Riquelme seguir con el juego que quizás querían plantear los dirigentes de Racing. Igual Riquelme es muy vivo. Uno. Y sí, es vivo, juega bien. No, pero para declarar, digo que es muy vivo. también sí, lo puede uno, que juegan bien son vivos, uno entender por el lado de que Riquelme quiere continuar en Boca, que está claro, porque de hecho también lo dijo, que si a él le dan a elegir quiere seguir en Boca. ¿Pues está seguro? Y para asegurar, asegurarnos de adelantar un poquito los trámites de su continuidad. Hay otra lectura que es, ahora los hinchas de Boca van a salir al cruce con los dirigentes, por favor, que sí, Riquelme... De hecho, creo que mañana hay un banderazo para que Riquelme siga. Ni lo sabía eso del banderazo. Pero es una manera de apretar un poquito a los dirigentes de Boca, que salga Riquelme y diga, miren que puedo jugar en cualquier otro equipo que no sea River. Es una manera de apretar a los dirigentes de Boca. Pero no deja de ser una manera de darle una posibilidad a Racing, que es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros el tema lo vamos a tratar con mucha, mucha sapienza. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil llevar adelante nuestra tarea periodística porque somos de Racing, porque... Me sale el tema, ¿no? Porque somos de Racing, porque tenemos... La verdad es que uno vio muy poco desde que va a la cancha. Uno ha visto equipos bastante malos de Racing. Y ha visto jugadores que, a mi criterio, no están a la altura de las circunstancias, en su mayoría. Y hablar de uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, con sus defectos, con sus años, con sus manias, para nosotros es un orgullo, Juan. Que esté la posibilidad para Racing es un orgullo. Para cualquier hincha de Racing que venga Riquelme, debería ser el objetivo máximo de este mercado de pases. Lógico, otros van a decir, yo prefiero a Alessandro. Bueno, sí, yo también. Por ahí prefiero a Alessandro, yo no. Pero a Alessandro es imposible. No, pero por una cuestión de vida útil, por una cuestión también de que... Bueno, decir que Alessandro es hincha de Racing, la verdad que de Racing sabemos quiénes somos. Los que nos vemos siempre. Saba, por ejemplo, de Racing, que hizo un libro y se puso la remera de Racing. De Alessandro no dijo nunca que era de Racing. Pero, ¿viste cómo es esta cosa? Para ningún hincha de Racing debería ser una mala noticia esta. ¿Vos te imaginás a Riquelme con la camiseta de Racing, Juan? Yo no me imagino atención al socio, por ejemplo. Claro, eso te iba a decir. Si cuando o llegó sí, a me lo imagino, una locura. Sí, tenemos que ir nosotros 600, a repartir números. Socios nuevos. Y se llenó la cancha en la primera fecha y había una expectativa enorme si llega a venir Riquelme. Algo que, para que entiendan, está lejos de todos modos. Es algo que Riquelme declaró hoy, lo que estamos hablando, porque ya empiezan a sonar los celulares, mensajes. No. La gente quizá a veces malinterpreta la información. Nosotros estamos... Riquelme simplemente dijo que no se ve cerca de Boca, o lo dio a entender de alguna manera, y que hubo un contacto de Racing. Nada más que eso. Y que jugaría en Racing, dijo. Sí. Epa, es eso solamente. Nosotros estamos hablando en base a lo que nos genera todo esto, nada más. Como ustedes en sus casas, comiendo o debatiendo, nosotros aquí en Identidad Racinguista. Ojalá se dé. Yo lo veo difícil, pero no imposible. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión. Siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales. Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con Identidad Racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con Identidad Racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligandcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Bilardista ni menotista. Identidad racinguista. Escuchar a Identidad Racinguista de fondo con el Indio Solari es como que en mi vida genera un éxtasis inexplicable. Juan Francisco Dáquila. Sí. Está leyendo el libro de Saba, con tal de no comprarlo, es capaz de leerlo en los cortes enteros. Sí, me lo estoy aprendiendo de memoria, así ya después. 25 pesos sale el libro de Saba, por las dudas. A ver, ¿qué tenés ahí para contarnos de Saba? Estaba leyendo una parte del libro, página 95, 96, que menciona a todos los técnicos que tuvo en su carrera como futbolista. ¿Un concepto de cada uno? Y un concepto, ponerle Mostaza Merlo, dice, me ayudó mucho. En un momento difícil, anécdotas, alegría, lo hablaba en el vestuario, queda ahí. El Bambino Veira dice belleza. Costa dice qué importante es la pasión. Repetime la de Merlo. Me ayudó mucho en un momento difícil. Anécdotas, alegría, lo hablado en un vestuario, queda ahí. Lo hablado en un vestuario, queda ahí, bien. Bien. A ver. Sí. Seguramente debe haber tenido una charla con Mostaza Merlo. Seguro. Gustavo Costa, otro técnico que tuvo en Racing, qué importante es la pasión, dice. Claro. Juan Manuel. ¿Qué es lo que refleja a Gustavo Costas? Que era lo único que ligaba positivamente a Racing en ese momento. El Chocho Liop, con él viví uno de los momentos más alegres y uno de los más tristes de mi carrera de futbolista. La vida tiene estas cosas, seguramente por la promoción. No, porque lo dejó afuera de Racing, Liop, a Saba. Ese es el momento más triste. Para mí, que quiere poner también entre líneas. Bien. Juan Manuel León fue el responsable de que Facundo Saba no siga en Racing. No estoy opinando sobre el tema, estoy diciendo cómo fueron las cosas. Ni si estuvo bien o mal León. A ver. Después viene Daniel Garnero, Jorge Burruchaga, el Chocho Bianco, Vitrola Gizzo, que es el técnico con el que ascendió a primera división. ¿De Ramaciotti qué dice? ¿Lo tuvo a Ramaciotti? De Ramaciotti lo tuvo. Carlos Ramaciotti, elijan los equipos, entre comillas. Qué buenas competencias hacíamos. Claro, me imagino que Ramaciotti era un show. Bueno, esas son algunas de las partes del libro de Facundo Saba. El título del libro, Juancito Dáquila. Facundo Saba, los colores del fútbol. Mañana. Y está con la camiseta de Racing, si no me equivoco, en un gol a Olimpo de Bahía Blanca, una primera fecha. Sí. Es el primer gol, después convirtió Pellerano, Racing ganó 2-0. Primera fecha del campeonato. Después se fue Morales, luego de ese partido. El lunes siguiente. Gracias, viejo, por hacerme hincha de Racing, ¿no? Es como para decir uno de los mejores viajes junto a Racing ese día. Te lo pregunto así como si estuviésemos fuera de aire, Juan, y ya nos metemos en el sorteo. Justamente de la camiseta. Llegaba un mensaje preguntando el nombre del libro de Saba, que lo acabamos de decir, Facundo Saba, Los colores del fútbol. Con la camiseta de Racing Nike del año 2007. Juancito Dáquila, te lo pregunto como si estuviésemos afuera de este estudio de AM650 en duplex por AM570, que vamos a estar hasta las 21. ¿Chaco Torres va Independiente? No sabía nada. Me lo comentaron. Me gustaría. Bueno, Chaco Torres, que comprueba lo que uno dijo durante muchísimo tiempo, si firma para Independiente, ¿no? Sí, además, que Racing le importa casi tanto como ir al pan a comprar. Oh, como ir a la panadería a comprar pan. Si no va a la panadería, no come las tostadas de la tarde. Seguramente le importe más eso. Pero no, con el presente futbolístico que tiene Chaco Torres. No, pero bueno, digo. Chaco Torres va Independiente. No, hoy te lo digo porque me llamó un oyente de La Pampa, Eduardo Nalda, y me llamó a las, creo que a las 11:30 de la mañana. ¿Te despertó? Casi. No, estaba reunido con un personaje que vos también conocés de Avellaneda. Ah, te vi caminando por la calle, cerca del mediodía, por Mitre y por 25 de mayo. Y por Mitre, no, Mitre y sí, 25 de mayo. Sí, por ahí te vi justamente. Donde hay un restaurante, que no lo voy a nombrar porque no me interesa hacerle publicidad a ese restaurante porque no es hincha de Racing. Te vi caminando. Pero fui ahí. Viste esas cosas que tiene la vida, de uno termina yendo a los lugares que no le gustan también, a pesar de poder elegir. Y me llamó por teléfono Eduardo Nalde y me dijo, Flavio, acaban de decir en el programa de Nimbro que Chaco Torres va a Racing. Y se me pasó por la cabeza a recién. Racing, no. Ah, Independiente, perdóname. Y se me ocurrió preguntártelo acá en la mesa, por ahí lo escuchaste, vos escuchás más radio que yo. De hecho, escuchaste lo de Riquelme y yo no. Juancito Dáquila, aún no se sabe dónde hará la pretemporada Racing. Qué tema, ¿eh? Sí, ayer lo contaba Mauro. ¿Dónde terminará siendo la pretemporada Racing? Lo que se sabe es que arranca el 14. Le quedan poquito más de 2 semanas de vacaciones a los futbolistas, a los jugadores de Racing. Y ya el 14 se van a poner a disposición de Miguel Ángel Russo para iniciar la pretemporada. 11-62-93-47-47, 62-93-47-47, el celular de identidad racinguista. Quiero saber qué repercusión tuvo entre los hinchas lo que dijo Claudio Bieler. Quiero saber la repercusión de lo que dijo Bieler, cómo está la gente, cómo lo tomó, lo entendió, está enojada. Sí, porque cuando... Una vez que salió, mientras le pedimos que nos llamen al celular del programa a los oyentes. Pero se puede poner en silencio, ¿verdad? Que la verdad no, está en silencio, está en silencio. Pero bueno. No sé por qué eso no, habría que ver ese temita. Te decía que desde hace algunos días que hablamos en Identidad Racinguita, trascendió mucho más el tema Bieler. Nosotros hablamos el lunes y el martes. El miércoles explotó ayer. Tarde, nene. Ayer salió en el diario Olé, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Ayer lo vi. Hoy está en el Olé. Hoy creo que lo vi en el Olé. A la pasada, en este mismo lugar que estaba a la mañana, tomando café con este amigo. Hoy entonces. Leí lo de Bieler. O ayer, bueno, ya entro en duda, no importa. Tarde, nene. Nosotros pusimos aquí en el aire el lunes y el martes. Pero ahora quiero saber qué es lo que opina la gente. 11-62-93-47-47. En un ratito Juancito nos va a estar leyendo algunos mensajes. Vamos a ir a la tanda, pero ya pueden empezar a llamar al 4535-5707. Hoy nos preguntan por el Apertura 2001. Hoy la cantidad de mensajes que están llegando es terrible. Sí, gracias a Dios. Alguno de estos concursos que preguntamos, estaría lindo hacerlo de la Copa Libertadores del año 97. Bueno, dale. Mañana Copa Libertadores 97, así que vayan preparando preguntas. Hoy Apertura 2001, para que puedan preguntarnos todos. Pero es difícil ganar. La Apertura 2001, no quiero ser soberbio ni mucho menos, pero va a ser muy difícil. Me encanta así que la piensen gente dice, la pregunta. No quiero ser soberbio, pero soy soberbio. No, porque en definitiva es una realidad. Es verdad, claro que yo soy soberbio, sí. No, que va a ser muy difícil. Si Dios dice yo soy Dios, no es soberbio, es realista. Bueno, pero Dios no habla, Juan. No es ni blanco ni negro. Si Mostaza Merlo dice soy lo más grande que hay, es realista. Y Mostaza Merlo es una institución dentro de otra institución. Los cuernos mágicos. Tanda en Identidad Racinguista 4535-5707 4313-8575-8577. Muchísimos mensajes. Ahora me contás qué dicen de Bieler. Estudio jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Continuamos. Para que la gente entienda, 11 62 93 47 47 para mandar mensaje de texto de identidad racinguista y opinar respecto a lo de Claudio Bieler y sus declaraciones. 11 62 93 47 47 el celular de identidad racinguista. 4535 5707, 4535 5707, para salir al aire y jugar por la camiseta de Pablo Luguer. Yo lo aclaro porque nuestro operador Sebastián Aldazoro seguramente está recibiendo mensajes opinando de Bieler, de la camiseta, de todo, para que él pueda trabajar como corresponde y como también lo hace. 4535 5707, y también para nuestro operador, que a él no le gusta que manden saludos, pero le mandamos igual. Daniel Pizzuti, 4535-5707. ¿Quién está ahí? José, Fabio, José de Villaluro. José de Villaluro, Flavio Azaro te saluda. Haceme la pregunta. Bueno, Flavio, Racing, en ese segundo semestre del 2001, vos recordarás, tuvo un partido bastante complejo con Chacarita en Avellaneda. Sí. Bastante complejo. Yo recuerdo dos momentos que me preocuparon y mucho. Faltando escasos minutos, sí, diría en los últimos cinco minutos antes de que ese partido finalice, Chacarita Juniors, a Chacarita se le cobra un tiro libre en su favor, sí, y es ejecutado por un zaguero que le pega muy fuerte a la pelota. Yo me agarré la cabeza y le comenté a mi hijo, que estaba asustado, antes de que patee. Sí. Esa persona patea, mete un derechazo cruzado a la derecha de Campañolo abajo, recorre la línea, nos salvamos. Dale, sí. ¿Sabés quién fue el ejecutor? Si te respondo eso, gano. Y yo entiendo que sí. Bueno, Leonardo Ramos. Ganó, señor. Bueno, te agradezco por participar y me gustó la pregunta. Te iba a hacer una que es bien de malo, de guacho, como se dice. popularmente. Sí. Te iba a decir Leonardo Ramos cuando empezaste a decir todo eso porque sabía que finalizaba en eso. Mirá vos. Pero quise dejarte, ¿viste? Mirá, porque después por ahí me preguntabas, que... bueno, fue Leonardo Ramos, ¿quién estaba al lado? Y me matabas, ¿o no? Ah, no, claro, no, no. Yo hay otra cosa que te iba a decir, que en un momento pensé, en el primer tiempo, fue cobrado casi sobre el final del primer tiempo el penal en favor de Racing, que creo que lo ejecutó Esteves. Sí, sí. Y el penal lo hace, para mi gusto, bastante dudoso. Sí. Un jugador que después... Pinola, hicimos, sí, Pinola. Muy bien, Achatru. La sabe toda. Te gané helado. Chau, chau. Un abrazo. Gracias por participar. Chau. Te ganamos las dos. No te quiero dejar aislado, Juan Dáquila, porque... Recuerdo mucho ese penal, que fue también sobre la hora del primer tiempo, porque lo vi en la cola para ir al baño. Ya me había parado para ir al baño, y justo cobraba un penal, y lo vi parado ahí en una de las bocas de entrada. Recordamos que estamos jugando por una camiseta de Pablo Luguercio, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas nada más participando de las tantas que salieron al aire. Por lo tanto, hay muchas posibilidades para los oyentes de llevarse la remera de Pablo Ariel Luguercio, obsequiada gentilmente por el delantero para Identidad Racinguista, pero principalmente para la gente que escucha el show académico. 4535-5707. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Sí? Sí, ¿cómo es tu nombre? Lucas de Florencio Varela. Lucas de Florencio Varela, tranquilo, respirá, estás hablando con gente buena que no te va sí, a tirar a matar. Respire. Sí, gracias. ¿Cuántos años tenés? 17. 17 años, la misma edad que tenía yo cuando Racing salió campeón, en sí. La apertura 2001, o un poquito menos también, ya te digo, 16 tenía recién cumplidos. Hágame la pregunta. ¿Cuántos partidos arbitró Héctor Baldassi? A Racing, ¿no? Y Juancito Dáquila, para mí fueron esta cantidad de partidos. ¿Nos la jugamos? Vamos. Para mí fueron 6 partidos. No. ¿Cuántos fueron? Fueron 4. 4, es verdad. Tenés razón. Eran muchos 6, porque son 19 fechas. Te pido, por favor, Lucas, que te quedes en comunicación telefónica con la producción. Sí. Que te va a tomar los datos. El día 3 de junio es el sorteo. Hasta ahora son 7 los que participan, porque un montón de gente salió al aire, preguntó y no le fue bien. Lucas, gracias por llamar. Un abrazo. No, gracias a ustedes, Flavio. Chao, chao. 4535-5707, 4313-8575, camiseta de Pablo Luguercio con el número 7, como todos ustedes saben. Llaman, preguntan por el Apertura 2001. Si no sabemos, como recién, pueden participar. 4313-8575, recontra fácil, 43 Loeschborg, 8575. 4-3 Loeschborg, 8575. En clave. En clave. 4-3 Loeschborg, 8575. Apertura 2001, remera de Pablo Ariel Luguercio. Vamos con más gente. ¿Quién está ahí? Hola, Nahuel de Caballito. Nahuel de Caballito. ¿Cómo va? Hágame la pregunta con tranquilidad y paciencia. A ver. Bueno. En el partido contra River. No fui ese día a la cancha, tenía un cumpleaños. Bueno, yo tenía dentista. Yo tenía dentista, dice Áquila. Ah, bueno. No, mentira. A ver, dale. 7 años tenía yo, bueno. Ah, ¿eras nene? Sí, tengo 15 ahora. Nene fuiste siempre, eras chiquito. Claro, bueno. A ver. En el gol de Bedoya, centro de Vitali, la saca para el medio Comiso. Cuando le va a pegar Bedoya, ¿qué dos jugadores de River se tiran al piso? ¿Coudet? Sí. Para mí este se tiró al piso. Se venía de central. Para mí, ¿eh? Yo me la juego. Total. ¿Me la juego? Sí, sí, sí. ¿Acerté así sin decirlo? Para mí se tiró el X. Para mí se tiró a Meli. ¿Quién? A Meli. ¿Jugó a Meli ese día? A Meli no estaba San Lorenzo. Si en el 2001, en el campeonato anterior, sale campeón San Lorenzo a Meli. En la clausura. Ya estaba en River. Te la dejamos a rever. Te la dejamos a rever. ¿Cómo es tu nombre? Nahuel. Nahuel, te pido que igual te quedes en comunicación telefónica, que les dejes los datos tuyos a la producción y te la dejamos a revisar. Si no era Meli, ganamos nosotros. Si era Meli, ganas vos. Esto es tan simple y tan transparente como lo que están escuchando. Te mando un abrazo. Abrazo. Vamos con más gente. Tenemos varios minutos para seguir jugando. A ver. Hola. Hola. Uy, está desesperado. ¿Quién habla? Cristian. Cristian, tranquilo, respirá. ¿Cuántos años tenés? 33. Tranquilo, la edad de Cristo, respirá. A ver. La verdad, la verdad. 4535-5707, llamaste, estás jugando con nosotros. Pregunta de la apertura 2001, Racing campeón, locura. Explosión, dale. Listo. El partido con Chicago. Sí. El famoso 4-4. Sí. Partido que fue para el infarto, en realidad. Sí. Hubo una situación en el cuarto gol de Chicago. Sí. Una situación rara que derivó en el gol de Chicago. ¿Cuál fue la situación? ¿Era saque de arco para Racing? ¿En el córner? Claro, la jugada de Met por el costado. Le pega el pecho a Met sobre la punta izquierda del ataque. ¿Te parece? Exactamente. ¿Te ganó Juancito Dáquila? Así es. Gracias, te mando un abrazo, hermano. Les pedimos a todos los que salen al aire, contestan bien, que se queden en línea para agilizar el trabajo, ya sea de los que salen al aire, para no perder tanto tiempo dejando nombre, apellido y después capaz que preguntan algo que sabemos, y también el trabajo de nuestros productores. A ver, 4535-5707, 4313-8575, 4-3-Loeschwar-8577, 4-3-Loeschwar-8577. Solo para entendidos, si mirás de reojo al Lazoro, retírese porque no entiende absolutamente nada. 4-3-Loeschwar-8577, 4-3-Loeschwar-8575. 4-5-3-5-5-7-0-Bastida. 4-5-3-5-5-7-0-Bastida. ¿Quién está ahí? Hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? Roberto. Roberto, ¿de dónde? De Berizo. Qué lindo, Berizo. ¿Cómo andas bien? Me gusta Berizo, es un lugar que pasé buenos momentos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, bueno. Sí, sí. Siempre la paso bien en Berizo. A ver, pregunta de la apertura 2001. No, es una consulta que te quería hacer, que el partido con Gimnasia Racing local. Sí. El resultado y los goles. Bueno. ¿Vos o yo, Dáquila? Es lo mismo. Vamos de a una. Yo digo el resultado. Dale. 4-1. Vos decís el primer gol. El Sánchez esté de pecho. Yo digo el segundo. Chatruc, centro de Maciel. Mi viejo dijo, ¿qué hace Maciel ahí? Ha metido a un tipo, tiene un centro de zurda, gol. Tercero vos. Chatruc, abajo. Maceratesi. ¿Te contestamos bien? Perfecto. Gracias, hermano, un abrazo. Igualmente, ya querido. 4-3-Loeschwar-8575, 4-3-Loeschwar-8577. ¿Quién está ahí? Flavia Zaro te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oscar de Saavedra. Oscarcito de Saavedra, años tuyos. 4-7. 4-7, bien. Estás hecho un pibe. Correcto. Está cerca del medio siglo igual, ¿eh? Te tenés que Estamos ahí. Te tenés que cuidar con las comidas, no boludíes, porque si no Racing un día te va a matar. 47 años. Hágame la pregunta de la apertura 2001. Partido Banfield Racing, cancha Huracán. Sí. Hubo un par de situaciones que si se daban ganábamos el partido. ¿Cuáles fueron? Los dos goles que le anularon a Chanchi Estévez. Correcto. Gracias, Oscarcito. Cuídate con la comida, que a los 50 ya empezamos con los quilombos. Abrazo. El mejor gol de Estévez en el campeonato hizo ese día. De Estévez Cucharita. Hizo cada gol. No, pero el de Cucharita ese campeonato fue el mejor. Sí, a San Lorenzo fue feo, de que se la picó el 2-1. Pero ese fue un golazo. Anda. 4-3-Loeschwar-8575, 4-3-Loeschwar-8577. El operador se ríe. Sí, estoy loco. ¿Cuál hay? ¿Cuál es el problema? 4-5-3-5-5-7-0-7. Hoy estuve con Saba. Lo vi a Racing campeón. Me dio la mano Rubén Paz una vez. Capria me dijo que era más fachero que él. ¿Cuál es el problema? Soy feliz. No te conoce. 4-3-Loeschwar-8575. ¿Quién está ahí? Flavio Azaro te saluda. Hola. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Juan de Lomas. Juan de Lomas. ¿De qué lado de Lomas? Lomas Oeste. Lomas Oeste, bien. 5 cuadras de Irigoyen. 5 cuadras de Hipólito Yrigoyen barra Pavón. Sí. Hágame la pregunta. Partido con Chicago, 4-4. Sí. ¿Quiénes hicieron los goles de Racing? Bien. El primero fue en contra. Herbella. Sí. Pero fue a saltar ahí con Loeschwar. Sí. Después hizo 2 goles Gomito Gómez, Jesús. Y después la Cadé convirtió el 3-2 con Pepe Chatruc. Sí. Maceratesi. Sí. Y el 4-3 lo hizo Leonardo Torres. Entre ustedes, empató Serrano después. Grande, sí. Grande Racing. Te mando un abrazo, cuídate. Chao, chao. ¿Hay otro más? El último, ¿eh? Que me disculpe la gente. El último, mañana vamos a seguir jugando con el Apertura 2001 porque la gente se vuelve loca. Se vuelve loca. Qué clausura 97. Hola. Copa Libertadores 97, nos quedamos ahí en la puerta. Apertura 2001, Supercopa o Tricampeonato. ¿Cómo es tu nombre, maestro? Carlos de San Cristóbal. Carlos de San Cristóbal. ¿De qué lado de Pichincha? De Pichincha hacia Boedo. De Pichincha hacia Boedo. Qué mentiroso que soy, es terrible. A ver, digo qué mentiroso porque ni sé, se me ocurrió Pichincha y sé que queda por ahí, nada más. El técnico de Newell's en el partido Racing-Newell's. Juan Diop. Manuel Diop. Sí, señor. Igual me gustó la pregunta. Bueno. Dueña hizo el gol de Newell's. Claro. Dale, te mando un abrazo. Chao, Milito lo de Racing. Milito que convirtió dos goles este fin de semana. ¿No? Más o menos. Era un entrenamiento igual. Igual es a los que convierte a Agüero, ¿no? Para que su equipo pierda la final contra el Sevilla, ¿no, Dáquila? Sí. Forlán me gusta, por eso no digo nada de Forlán. Bueno, contame lo que dijo Riquelme, cortito y al pie, Dáquila. Rapidito, de nuevo, lo comentábamos hace un rato, Riquelme habló, dijo que hubo un acercamiento de Racing, que Racing es uno de los clubes que está interesado en que Riquelme juegue la próxima temporada con la Academia. Dijo que en el único club que no jugaría es en River, por ende admitió que en Racing jugaría y que actualmente, si bien no lo dijo, de alguna manera lo dio a entender, que se siente más lejos que cerca de seguir en Boca. Gracias, Juancito Dáquila, como siempre, cortito y al pie. Toranzo, se dice que hay inconveniente con el contrato. Toranzo va a jugar en Racing. Según su representante, tuvo ofertas de México y de Brasil, pero el jugador dio su palabra y jugará en Racing. Tranquilos, para los que quieran que se dé lo de Toranzo, sigan respirando. El jugador ex River, Quilmes, Rafaela y no me acuerdo más, va a jugar en la Academia el próximo campeonato. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing. Mañana quiero que Juancito Dáquila me diga qué opina la gente respecto a Bieler, porque nos quedó picando. Y nada, felices de ser hinchas de Racing Club de Avellaneda. Hasta mañana.